Hola y bienvenido a LADWOM. LADWOM, Learn and Talk with Me, es una escuela de idiomas creada especialmente para aquellas personas que quieran descubrir su idioma ideal y en el caso de aquellos que ya lo hayan encontrado, continuar con su educación de dicho idioma para así lograr un mejor entendimiento del idioma en cuestión. El Centro de Idiomas LADWOM cuenta con programas personalizados especialmente para cada alumno en modalidad grupal o individual, continuamente y con el fin de apoyar a todo alumno perteneciente a la familia LADWOM, el Centro de Idiomas ha estado en un constante cambio y desarrollo para poder brindar a los alumnos la ayuda que necesiten con clases individuales y grupales en inglés, francés, italiano y español para extranjeros.